están viviendo momentos bastante tensos en la radio, la gente muy preocupada. Nosotros desde diciembre, desde noviembre, que casi no cobramos sueldo, nos están pagando, recién nos terminaron de pagar el mes pasado, estos principios del mes nos terminaron de pagar noviembre a unas prorratas. Está en manos de la sindicatura que tendría que haber manejado la radio en condiciones, sin haberla deudado, la estaba deudando más. Ya te digo que nosotros, los trabajadores, no tenemos el sueldo desde diciembre que nos estamos cobrando. Y bueno, se llegó a las instancias de que la radio no es viable, no hubo compradores, entonces el juez decide el remate de la radio. O sea, la sindicatura junto con el juez deciden el remate de la radio. La radio se va a rematar el 12 del 7, el 12 del mes que viene, entonces de julio, a las 10 y media de la mañana se va a producir el remate. Arranca con una base de 12 millones de dólares, muy elevada. Seguramente no va a haber ningún referente que pida, que sea para comprarla, así que seguramente llegaremos a un segundo remate que va a ser después de la feria judicial de julio.